¿La has tocado alguna vez? ¿De coña o en sí, bodas? Claro, o... claro, en bodas no. En divorcios. No, pero claro, todo el que tiene una guitarra y está un poco de ahí con cuatro amigos ha cantado, ¿no? De Midnight Special, siempre. ¿Me ibas a llamar gilipollas? No, no. No, pues has dicho... No, pero que tengo ahí un ardor en la garganta. Ah, es bien. Vale. Esa es la primera, la Creedence. Claro, la Creedence es... Me gustaría haber tenido la Creedence. Claro, qué buena banda. You hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she Fito Cabrales en Oldie Motel, hoy disc jockey. ¿Cuál es la segunda, Fito? Pues le he cogido a Chuck Berry, ¿no? Y ahí me costaba decir, porque claro, Chuck Berry tienes... ya tienes otro universo de estrellas. El Roland Over Beethoven he cogido, pero podía haber sido, no sé, 35 más. Es realmente, le tengo que incluir a Chuck Berry porque él se inventa tangan. O sea, todo eso que tocamos todos los guitarristas cuando hacemos rock and roll, el primero que lo toca es Chuck Berry. Entonces, incluso hay gente que toca eso y no sabe que el primero que lo tocó fue Chuck Berry, ¿no? Pero bueno, simplemente por la importancia que... Para mí, perdona, lo importante es que lo estás diciendo tú. Porque yo muchas veces lo digo, pero yo no soy músico y yo no puedo dar lecciones a nadie. Sí. Pero sí puedo decir, no mires y escuches a Chuck Berry con indiferencia porque te suena un sonido antiguo. Antiguo es el sonido, pero el talento está ahí. Esa es la simiente, esa es de donde viene. Sí, ahí nace. No lo que ahora se puede adornar divinamente con, en casa con un Pro Tools. No, esto, que lo hayas dicho tú, me gusta. Sí, bueno, se puede hacer mucho tipo de canciones y con y no hay fórmulas o con Pro Tools, o, bueno, está bien, pero es verdad que lo que te decía, que es verdad que hay mucha gente que toca esta posición de la guitarra, ¿no? De rock and roll, de tan tan tan tan tan tan tan tan, tan que no sabe que eso se lo inventó Chuck Berry. Y Chuck Berry se lo copió al pianista, o sea, él intentaba hacer lo que hacía el pianista. Bueno, todo al final es cultura, ¿no? Eso también es parte de la cultura. Y por eso también digo que le he incluido. He puesto el Roland Over Beethoven, pero voy a haber puesto pues 35 más. ¿Y tú de los Fittipaldis a quién le copias? Pues yo intento que se me pegue la hermosura de Javier Alzola, el talento de José Rasenperena. Y es que le quiero a todos. O sea, es que yo soy el peor. O sea, que te voy a decir que le puedo copiar a cualquiera. Porque, a ver, entre tú y yo, sinceramente, pues me gustaría tocar la guitarra como Carlos. No, pues realmente sí. Le envidio más a Carlos que a Danny Griffin, porque es buenísimo con la batería, pero yo le tengo menos. O sea, le dedico muy pocas horas a una batería. Tengo una batería en casa y toco, pero no tengo ni idea. Record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Con Fito Cabrales en Oldie Motel, vamos con la tercera de las cinco canciones del rock and roll que ha elegido. Pues, volviendo a los parámetros que habíamos dicho antes, de que son canciones que desde que las escuché no he dejado de escucharlas y por eso les doy el valor, ahora voy con Rory Gallagher y una de las más famosas de Gallagher, sin duda entre los guitarristas, es el Sad on Play ¿no? Porque es un riff que hemos tocado todos los putos guitarristas del mundo. Y yo le descubrí a Gallagher un poco a la vez que a Rosendo. Y claro, para mí eran lo mismo, ¿no? Luego con el tiempo ya, y pues, notas todas las diferencias que puede haber, pero tocaban, se parecían incluso físicamente, ¿no? Era un poco... Y tenía, Rosendo tenía muchas cosas de Gallagher, fraseos y tal. Pero bueno, yo creo que también, o sea, cualquier guitarrista que me esté escuchando ahora de rock and roll, ah, que júrame que has tocado esa Don't Play 1,000,000 de veces. Pues sí, pues por eso la he elegido, para que suene ahora. ¿Y cuáles son tus guitarristas favoritos, favoritos, favoritos? Incluso si hay alguno inconfesable. Pues hombre, uno sería Gallagher, ¿no? Pues, realmente yo... Es cuando empiezas a tocar la guitarra, se te quedan referencias para toda la vida ya, ¿no? Que a lo mejor luego tú no sigues por esa escuela y vas a otro lado. Y en mi caso, pues, Gallagher fue de los primeros discos que yo compraba y oía, como se escuchaban antiguamente los discos. O sea, todo el rato, cara A, cara B, cara A, cara B, todo el rato, ¿no? Escuchando. Y pues qué duda cabe que... Pues que los Knopfler, Clapton, ¿no? O sea, todos los grandes. Y luego hay otros, pues menos conocidos, o el Duke Robillard, Tab Benoit, o gente que hace otras cosas que son menos conocidos, pero así de los grandes que todo el mundo puede haber escuchado alguna vez, pues es que son grandes por eso, porque todo el mundo los ha escuchado, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a escuchar a Clapton o a Gallagher, ¿no? And I hear laughing. All those lights.